el número 4 está Beyoncé. Muy arriba. Le dice, ¿Beyoncé está en el puesto número 4 del top 10? ¿What? Para que veas, para que veas. No, bueno. No, es una gran voz. Sí, está bien. Está bien. Se respeta. Está bien, perdón. Se respeta el criterio perdón de la revista. Dudar, sí. Claro. Se respeta el criterio de la revista Billboard. Hay que dudar también. El caso es que Beyoncé le agradece, le dice, te quiero, gracias, te admiro por estar aquí, gracias por cantar conmigo. Y pues Miley también sale vestida así, dorado, con el pelo. No. De verdad, qué momento sublime. ¿Ah, sí? Me encantó. Sí, los divas. Y cuando se comen la mano, se metan un beso. No, son grandes. Esta vez lo hicieron para cantar juntas Two Most Wanted, que es la nueva canción de ellas dos. No. Esa canción está en el Cowboy Carter. ¿Que no es el mismo tour? Sí, pero no es nueva. No es nueva, ok. Y estuvieron ahí las dos en escenario, reinas espectaculares. Debutaron primera vez juntas en escenario. Claro. De hecho, Two Most Wanted, tengo entendido por lo que le oí en la entrevista que le hizo Saint Lowe, iba a estar en su disco nuevo, pero Beyoncé dijo, mine. Estas son las mañanas de la X-103.9. Aquí está Miss Miley Cyrus. Esto es Party in the USA. Miley Cyrus con Party in the USA en Mañanas de la X-103.9. No dejes que tus millas se queden ahí en el aire. Crea ya tu cuenta Life Miles y recibe 500 millas gratis. Podrás redimir tiquetes desde 1,200 millas. Con Avianca y Life Miles viajas más fácil. Aprovecha ya. Afiliarse es gratis. Términos y condiciones disponibles en lifemiles.com. La pregunta de hoy en arroba la X más música, ¿cuál es, Dirty? ¿Alguna vez ha usado ropa de un artista o banda que no conoces solo porque le gustó cómo se veía? Uy. No juzgamos, de verdad, no juzgamos. No, ya. Bien. Yo quiero que se acabe la generación de posers que intentan realmente llegar a algo porque saben, porque... No, disfrútenlo, disfruten la moda, disfruten la música, disfruten todo. Muy bien. Sin tener que ser especialistas. Yo confieso que he comprado camisetas porque me gustan. Física, estéticamente. Ahora, por ejemplo, tengo dos o tres camisetas de Iron Maiden. No soy muy fan de Iron Maiden, tengo que confesarlo. No me sé nada de Iron Maiden. En mi defensa, digo que el primer disco que compré con mi dinero fue un disco de Maiden. Está bien. Pero nunca me gustó Maiden. Ok. Ahora. Freddy. Es que están un poquito asociados porque en los 80 pues está Freddy. Y está Eddie. Sí. Pero sí, ahora, fui a ver a Maiden. Ah, bueno, hiciste me todo. Me parecieron increíbles aquí en Bogotá. ¿Y llevaste la camiseta? Ofrezco disculpas. ¿Por qué? Porque sé que soy un poser delante de los metaleros. Claro, intolerantes, que son muy intolerantes. No, lleva metalero en tu corazón. No hay nada más intolerante, no, Camila Opegui, que un metalero. No, es el día más detestan tranquilo. Detestan a todo el mundo. Es una cosa aterradora. Ay, no. Tienen pelo lindo y no pueden evitar hacer cachitos en las fotos. Ah, claro, sí. Y sacar la lengua. Y si suena alguna cosa con guitarras, no pueden evitar mover la peluca. Samael. No. Ya quiero que pasemos esa etapa donde ya la gente pueda escuchar cualquier clase de música y todos nos abracemos. Tengo una camiseta de Somewhere in Time de la que estoy muy orgulloso porque fue el primer disco que compré. Está bien, claro. Pero no soy fan de Maiden y no me importa. Seguiré usando camisetas de Iron Maiden. Por favor, promételo, ¿no vas a cambiar tu forma de vestir? Bueno, no, estoy también revisando, ¿no? Lo que pasa es que también noté esta semana. No más. Yo ya veo venir los mocasines. No, vamos a hacer programa contigo, no te vamos a dejar entrar. Mocasines y boina. No. Y pantaloncito de paño. Es que me está saliendo un señor. Pero elimínalo, bloquéalo. Tú alimentas ese algoritmo. No, yo... Ustedes saben que nos están escuchando, ¿yo? Sí, por eso. Te ves muy bien como estás. Sí, deberías. Productico, ya habíamos hablado de eso. El famoso productico. Productico marín. El productico. Bueno, venga. Señor, ¿qué fue? Ahí está la pregunta de hoy. Sí. ¿Alguna vez se ha puesto una camiseta? ¿Usado algo de lo que tiene ni idea? Que no tiene ni idea, pero le gustó. Ya. Pero es bonito. Yo tengo que decir algo. No era artista ni una banda, pero yo compré una pijama de Rick and Morty cuando no me la veía. Pero me parecía divino. No entendía nada del pepinillo, nada. Me parecía divina. Pickle Rick. Exacto. Pickle Rick. Cuando ya después me volví muy fanática porque... me gustó y dije, bueno, vamos a ver qué es la vaina con Rick and Morty. Y me encantó, pero cuando la compré no tenía ni idea, solo me pareció muy linda. Y ya, está bien. Y eso que los fanáticos de Rick and Morty también son como... el que en el capítulo tal, no sé qué. Ay, no. Le digo, ¿quién es fanático de del episodio de Pickle Rick? Tú. Uribe DJ. ¿Sí? Lo disfrutan, ¿no? ¡Pickle Rick! Dígale, Ibera. Bueno, está bien. Bueno, vamos a ver, ahora que hablamos de televisión, Camila, hay una serie de televisión que está circulando en estos momentos en redes y que veo por ahí en Eucoles y toda esa vaina y que rechazo absolutamente. No. Perdónenme a todos, no acepto. Ay, no voy. Me hacía falta eso. No vas a ver. Voy a ver Chespirito. No. Lo siento, Camila. Ay, sí. Puedes recomendarla todo lo que quieras. Sí. Es que a Camila le gusta el drama, ¿no? Sí, sí. Camila ama esa vaina. Y desde ayer me lo está vendiendo también. Me dijo, oye, mira. Y yo le dije, no va a pasar, me da cringe. No, les voy a decir una cosa. A mí me gusta que ustedes vean las cosas que yo también veo para poder que charlemos sobre eso. Yo sé, porque uno necesita compañía. Pero mira, nos vas a sorprender con la información. Les voy a contar un poco. Tengo que decir que entré por pura curiosidad. Porque los actores son muy parecidos, o sea, es un buen cast en cuanto al parecido a los originales. Me parecieron bien. Bien. Me alcancé a ver solamente el primer capítulo porque el primer capítulo no me enganchó. Entonces, todavía estoy pensando si el segundo de pronto me puede enganchar. Ok. Pero con tanto escándalo, puede que me la vea solo por el chisme. Por el morbo. Solo por el chisme. ¿Pasó? Porque mira, mi mamá me dio la vida, pero el chisme, las ganas de vivirla. Entonces, como que, a ver, empieza la serie siendo muy biopic de Chespirito. Uh-huh. Y de cómo empieza él escribiendo, que es un libretista muy bueno, no sé qué, y cómo termina pues llegando a la televisión y a crear el producto de Chespirito tan exitoso que al día de hoy lo seguimos viendo, lo seguimos consumiendo. Pero ahí pasan muchas cosas, se ven todos los personajes conviviendo entre ellos y todo. Y alguien muy malo. La trama realmente, que es el drama de este momento, es Doña Florinda Mesa. Es la mala. Es la mala en el sentido que no se la sacan un segundo a esa señora. Le dan sin piedad. Le dan hasta llevar para la casa en tupper, chicos. No la sueltan un solo segundo. Si lo merece, pues increíble. Que no exista piedad. Mira, pues es que, a ver. Gran análisis. A fondo. ¿Qué pasa? Esto es una historia muy linda que puede que no sea tan pegada a la realidad, porque la primera esposa de Roberto Gómez Bolaños, pues es como la víctima, ¿no? Porque es la mujer más perfecta, el amor desde joven, con quien tuvo 6 hijos, donde se prometen siempre estar juntos, y luego llega esta villana, que es Florinda Mesa, que primero empezó saliendo con Kiko, luego se comprometió con el director, ay, se me olvidó el nombre. Enrique Segoviano. Dirección. Enrique Segoviano. Como la Chilindrina. Exacto. Enrique Segoviano, ellos se comprometen, o sea, ellos estaban en una relación bastante seria. Y pues Chespirito seguía con su esposa, con su familia, con todo, y ella termina metida en el matrimonio de Roberto Gómez Bolaños. Ella viene siendo como la Isabela de... Lo que pasa es que es peor, porque Isabela por lo menos no estuvo con todo el grupo de amigos. Ya. Florinda Mesa, sí. Y tenaz, porque ella sí fue noticia hace unos años, ella cuando quiso quedarse con todo. Muy brava. Ella salió a dar sus declaraciones y dice lo siguiente, abro comillas, como Florinda Mesa. Esa no es su biografía. Eso es mentiras. Roberto Gómez Bolaños fue un escritor de radio, cine y televisión muy reconocido y valorado antes de crear al Chapulín Colorado y al Chavo del Ocho. La serie puede ser muy romántica porque la pinta como un luchador muy al estilo Hollywood, pero no es su historia, es un cuento. Puede ser bonito, incluso divertido, pero no es su biografía. Y en cuanto a lo que ella le preguntan, bueno, ¿y tú cómo sientes que te ves en esta serie? Ella dice, no se me trata con respeto y no se dice la verdad. Me encanta esto. Así que, bueno, sí, si usted quiere ver qué es lo que está pasando con el chisme, pueden ir a ver Chespirito. Yo no he pasado el primer capítulo porque no me enganchó, pero ahora necesito saber el chisme completo. Ah, sí, o sea, la vas a terminar. Tengo que ver qué se dice Florinda Mesa. A mí el solo flyer ya me dio cosa cuando salió. Yo dije, se me dio raro. Cosa, ¿viste? Sí. El doctor Chapatín me dio cosa, no quise ver. O sea, sí sé lo importante y yo lo vi mucho y lo disfruté muchísimo, pero no me da ya para ver nada. Hay un momento donde la Chilindrina, que fue muy amiga de María Antonieta de las Nieves. Exacto. Como la Chilindrina. Ellos fueron muy amigos y cuando termina pues Florinda Mesa saliendo con Roberto Gómez Bolaños. Es terrible. Se acaba toda la relación, pero mal, tanto que la Chilindrina no podía llamar al Chavo. O sea, tengo amigos. María Antonieta no podía llamar a su amigo Roberto por ningún lado y cuando lo llamaba a la casa le contestaba Florinda y le colgaba. Hay amigos que tienen ese tipo de relaciones y esa relación pierde el amigo se dañó por siempre. Bueno, ahí está. Sí, es difícil. Ahora creo que sabemos lo que se siente cuando a los gringos les clavan las biopics. Sí. Cuando salen las biopics de, no sé, por ejemplo, la de Bruce Springsteen. Esta semana... ¡Ay, me gustó el tráiler! ¿Te gustó? A mí no me gustó. ¿Por qué? Me pareció muy regular el tráiler. ¿Por qué? Pues es que la dramatización de una figura tan icónica es muy complicada y no veo ahí a Jeremy Allen White. A mí también me pareció eso físicamente, pero después me puse a ver y supuestamente Jeremy va a cantar, porque normalmente, pues es que a ver, la voz de Bruce para mí es única, no existe nadie que pueda llegar allá. Creo que el peor error que pudieron haber cometido, y ahora, ayer estuve hablando con Daniel Kaplan, el chef de La Fama. ¡Qué rico! Que sí. ayer estuve porque él es muy fan, Kaplan es muy fan de Bruce Springsteen. Sí. Y pues obviamente él me decía, yo no puedo verlo con objetividad, no puedo ver esa serie, esa película con objetividad, seguro, porque yo soy... adorador, claro, de Springsteen. Entonces todo lo que haga Springsteen me parece chévere, entonces me gustó mucho el tráiler. Pero una de las cosas era muy lindo además y creo que el actor no lo representa bien físicamente. Pues una de las cosas que pasó en esta vaina, en este casting, fue que Springsteen escogió a Jeremy Allen White. Sí, fue él el que dijo. Entonces yo creo que él se vio en Jeremy Allen White. Ah, es lindo también. Eso es bonito, pero uno dice... ¿Que no puede escoger su actor para interpretarlo? Pues, a ver, eres el jefe. Y sí. You're the boss. Pero sí, está horrible el tráiler. Está tenaz. Está tenaz, tenaz. Cosas tenaces. Ahora, creo que anunció otra cosa, ¿no? Anunció como un documental o alguna cosa así, ¿no? Están pasando cositas. ¿Dónde está? De Chespirito a Bruce Springsteen. En 45 segundos. ¿En 2 segundos? Hey, little girl, is your daddy home? Did he go with everybody at bar tipsy? A bar song, tipsy, en Mañanas de la X-103.9. Eras de los que pensaba que el trofeo de los campeones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 era solo para los ganadores. Gracias a Visa podrás conocerlo y tomarte una foto con él por compras superiores a 180 mil pesos con tarjetas Visa Bancolombia en la Feria Bazar. Asegura tus entradas, válido del 21 al 22 de junio de 2025. Aplica en términos y condiciones. Conoce más en bancol.co/feriabazar. Bancolombia, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Vamos con los discos. Esto es del 1991. Ah, esa voz siempre él. George Michael, Somebody to Love. Somebody to Love, George Michael con Queen, desde el estadio de Wembley, aquí en las mañanas de la X. Pues Alejo, ha vuelto a pasar. Pero antes que lo menciones. Sí, señor. Porque ya estamos al aire en TikTok. Hola. Arroba la X más música. Mira, volvemos como el ave fénix. Hablando de Wembley, les quería comentar también que... ¿Qué? Habrá un show, ajá, de Coldplay con Gustavo Dudamel en el estadio de Wembley como parte de la gira Music of the Spheres. Va a estar con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, Coldplay, haciendo su famoso show en el estadio de Wembley. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fechas. Van ¿con ellos van juntos? A estar con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, conducida por el maestro Gustavo Dudamel. Ya está agotado todo. Claro, obvio. Son ellos. Las 10 fechas están agotadas. Sí, Alejandro, ya casi. Vas a estar en esas tierras. Escribió Gustavo. Qué inmenso honor y qué poderoso recordatorio de que la música no conoce fronteras, solo posibilidades. Gracias, Chris, por invitar a mi Orquesta Sinfónica Simón Bolívar a abrir para tu maravillosa banda este verano en el estadio de Wembley. No te imaginas lo orgulloso que me siento de mis músicos al pensar que compartiremos el mismo escenario con los tuyos. Nos vemos pronto, Londres, escribió el maestro Gustavo Dudamel a propósito noticia. De esta noticia importante y porque estábamos oyendo a George Michael. Uh-huh. Ahora que estamos otra vez en TikTok, como la ave fénix, agradeciéndoles muchísimo la presencia, la compañía, la sintonía y deseando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Les quería comentar que, bueno, señor, Trump se volvió a patraciar con la prohibición contra TikTok en Norteamérica. Firmó ayer, 19 de junio, una orden ejecutiva para mantener TikTok en funcionamiento en los Estados Unidos durante otros 90 días. Para darle a su administración más tiempo para negociar un acuerdo para que la plataforma de redes sociales quede bajo propiedad estadounidense. Es necio, porque ya TikTok dijo, nosotros no vamos a vender, preferimos que nos saquen que entregar nuestra marca a alguien de allá. No va a pasar. Y así van a ser otros 3 meses, Alejo. Y así va a pasar, y así va a pasar. Porque si fuera tan radical, ya hubiera sucedido, ya los hubieran prohibido. No va a pasar. Sí, claro, no. Hay otra noticia que tiene que ver con redes sociales y es que ayer se publicó un informe que dice que, al igual que el informe que leímos esta semana luego de las premiaciones a los mejores avisos publicitarios en, sí, el Festival de Publicidad de Cannes, el Lyon Cannes, que dijimos que la publicidad ya está todo en redes sociales, que ya este año se pudo comprobar que más del 50% de los presupuestos publicitarios están yendo a influencers y no a medios tradicionales de televisión, de medios tradicionales de comunicación, perdón. Ayer se publicó un informe que dice que es oficial y que más del 50% de los estadounidenses ven las noticias en redes sociales. Claro. Ya no la consumen en noticieros de televisión. O sea, no van a buscar tampoco la fuente ni el medio. Solamente lo que llega por redes sociales. Oficialmente, ayer se comunicó que las redes sociales son la fuente de información del mundo entero. Ay, señor. O sea, díganles adiós a los noticieros. Se acabó esa vaina. ¿Será? La gente ya no consume noticias por televisión. Ni por radio, depende, ni nada, ¿no?, de esas cosas. También depende del lugar, porque yo siento que acá en Colombia todavía se consume mucha televisión regular. Se consume televisión regular, como sí, pero los números son bien amenazantes, ¿no? Sí. O sea, hace 30 años Café con Aroma de Mujer y después El Noticiero y esa vuelta, eso era... ¿Cómo era? 35, 56 puntos de rating, esa vaina. Hoy en día no, se dan... Seis. Hoy en día se... Sí, sí, sí, en serio. Y es el más visto, 7 el más. ¿Cómo le fue a MasterChef? Pues empezó... Ella prometió no volver a ver. No, pero ayer vi el rating de lo que estaba pasando. ¿Y qué tal, qué tal? Pues yo creo que va a empezar a subir. ¿Qué? Porque estaba muy abajo, o sea, le estaba ganando la venganza de... De lo que sea. De la Rosalía o lo que sea, no me acuerdo cómo se llama, pero la venganza de no sé quién. Ajá. Está por encima definitivamente como casi con 10 puntos y si no es 9, yo me llamo. O sea, y muy abajo está MasterChef. Yo creo que eso puede llegar a subir porque es que también acaba de lanzarse. Ayer fue como el primer capítulo de competencia. Puede que la gente se enganche ahora, no sé. Yo ya es que me aburrí de los realities, ya no doy ¡vamos! Más. ¡Vamos! No, no puede más. Ser, ¿en serio? Sí, ¿te aburriste de los realities? No, con la Casa de los Famosos quedé hasta aquí. Uy, sí, hastiada, con razón. No. No sé cómo lo lograste, cómo es que estuviste ese lodazal inmundo. Sí, no sé por qué llegué, además, al final no me representó para nada, como que la gente peleando entre ellos, con una ira, con una vaina que yo decía, señor, este no es mi lugar, me voy. Y creo que va a pasar lo mismo, porque la gente siempre tiene que buscar su favorito. Y si tú no votas por él, entonces yo voto por... Y es como, ay, señor. Sí, no hay otros problemas reales en el mundo. Las redes sociales son ahora la fuente principal de noticias en los Estados Unidos, dice una investigación. Esto quiere decir que los canales de televisión, los sitios web de noticias, los programas de radio noticiosa están mandados a recoger. Más de la mitad de la gente obtiene sus noticias de redes como Facebook, X y YouTube. El 54% de los estadounidenses ya no ve noticieros, no oye radio de noticias, ya no lee periódicos tampoco. El 50%... de la gente ve televisión, el 48% news sites and apps. El crecimiento de las redes sociales y las noticias contadas por personalidades. Claro, claro. Personality based news. Tiene sentido. Es algo que nunca ha sido único en Estados Unidos. Es decir, siempre en Estados Unidos, por ejemplo, en la radio, en AM, ¿quién era el que producía noticias y también desinformación? Sí. Rush Limbaugh en AM. La radio en AM era originalmente el X de nuestros días. Dice, los cambios están sucediendo cada vez más rápidos, dice la BBC de Londres, y con mucho más impacto que en otros países, encontró el reporte. La fuente de noticias más confiable en redes sociales para los estadounidenses es... Las redes sociales. TikTok. ¿El personaje? ¿El personaje? ¿Quién es el personaje en el que más confían los norteamericanos para informarse? ¿El personaje? ¿Para informarse o para comprar? Para informarse. No es Tucker Carlson. No sé quién. ¿Lo conocemos? Claro. ¿Mucho? Sí. ¿Es podcaster? Joe Rogan. Es Joe Rogan. ¿Sí? El personaje más confiable para los estadounidenses a la hora de obtener sus noticias es Joe Rogan. Ay, mira, ¿quién le cree? Bueno, Dirty. Hay que soltar eso, ya vayan, hagan lo que quieran. Sí, ya. Crean lo que quieran. Yo recuerdo que cuando leo esas cosas digo, ¿por qué insistimos en ser decentes si a la gente no le interesa? No, es que no es eso. Es que nosotros no podemos convertirnos en guaches si no lo somos. Por eso. Y es que somos pobres. No, pues sí, pero decentes. Y hay por salud. Eso, ¿te viste? Pobres, pero decentes. Y hay salud. Y hay, no, y hay cariño. Eso espero. Sí. Ay, no necesitamos la plata, no ser guaches. Dice la investigación que esto ha permitido que los políticos puedan utilizar a estas personalidades y a estos influencers para sacar adelante sus versiones de lo que consideran la verdad. Ok, imagínate, consideran la verdad. Claro. Selectivo todo. Sí. Vale. Es la fuente más grande, los personalities y los influencers online de información y también de consumo de desinformación. Claro, sí. Sí. ¿Condenados? El 47% de los estadounidenses dice que confía mucho más en un influencer para obtener sus noticias. No, pero yo no lo haría. Yo he caído ahí. A veces veo noticias que están tan bien hechas. Incluso le ponen la voz del artista como no, con inteligencia artificial. No. Y yo creo que me toca ir a revisar y evidentemente caí en una fake news. O ahora sea. Tú estás revisando. Hay quien no le interesa revisar. Y para esa persona fue verdad. Fue verdad. Bueno. Me parece peligroso. Sí, peligroso. El consumo de X por parte de gente joven de derecha y ultraderecha ha aumentado también. Claro. Se convirtió en la red de la ultraderecha. X. Ay, no te puedo creer. Sí, la mayor cantidad de personas que están en X son de derecha o ultraderecha. Yeah. Dice, esto pues obviamente después de que Elon Musk comprara la plataforma. Igual allá se arman todos los tropeles del mundo, ¿no? Sí, en los Estados Unidos dice la proporción de usuarios de X que se identifica como de derecha se triplicó. En el Reino Unido. ¿Qué está pasando? En el Reino Unido, Alemania. La cantidad de usuarios de ultraderecha y de derecha que se vincularon a X se duplicó. Italia también. El impacto de sus competidores como Threads, Blue Sky y Mastodon es nulo. Sí, no pues pudieron. Que quien vaya. No pudieron. Ahora, TikTok se está convirtiendo en la fuente más grande de noticias para todo el mundo. El 17% de la gente en el mundo está consumiendo sus noticias a través de TikTok. Aumentó un 4%. El uso de chatbots está también aumentando. Es decir, claro. Están entrenando robots que les cuentan las noticias a la gente. Como Grok. Exactamente. Y la mayoría pero de los... Pero qué pereza la que estamos, ¿no? No queremos hacer nada. Pues eso fue lo que hablábamos también esta semana. Ya queremos que nos lo haga estúpido. Todo. Exacto. El ser humano se está volviendo estúpido. La mayoría de las personas que tienen chatbots que les cuentan sus noticias son menores de 25 años. Ese futuro el futuro. Ese es el futuro de las noticias. Pero mientras vayan entrenando coticen, chatbots en sus medios, amigos, los que me están oyendo. Mientras coticen para mi pensión, vayan... Sean felices. Sí. Bueno, ahí está Alejo. Sin embargo, la última cosa que dice la investigación, esta investigación se lleva a cabo cada año durante 14 años. Uh-huh. Se hace una encuesta de 100.000 personas en 48 países. Dicen también que todas las generaciones aún valoran a ciertas marcas que tienen un registro de decencia en la comunicación y en la información. ¿Y dan ejemplos? De noticias. Pero ya no las usan. Volvemos al tema. Ya no se trata de las noticias, ya no se trata de la verdad, se trata del entretenimiento. Exacto. It's not about the truth. It's about entertainment, baby. It's a Justin Timberlake. Don't be so quick to. Listen to your heart de Roxette en las mañanas de la X. Tu prima rinde más en Cruz Verde. Aprovecha hasta el 30% de descuento en metabólicos, suplementos, dermocosmética y belleza. Válido del 16 al 22 de junio de 2025. Aplica para compras en puntos de venta. Domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com. En la aplicación, consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Bueno, es viernes, tu cuerpo lo sabe. Camila Upegui también, hay noticias. Viernes locochón. Porque es viernes con festivo y están, el mundo está cansón, no sé qué tienen hoy. Por eso. Listen to your heart. Ustedes no se preocupen que yo estoy en modo bloqueo hoy en TikTok. Bloqueo. Ay, es que están cansones. No, dice, yo soy peor. Ah, sí, bueno, si no, o sea, tú eres de los que dices si hubiera como quedó el otro. Ya entiendo. Sí, yo soy peor, o sea. Ay, pero sí, es bien, sean chéveres, qué necesidad. Yo no soy chévere. No, yo soy, tía, lo de... Yo soy la persona menos chévere en redes sociales, así que hoy tengan cuidado con lo que vayan a decir. Sácalos. Porque cualquier cosita será usada en su se van de bloqueo. Bloqueo. Me parece bien, ahí sí, definitivamente. Lo que nos suma, que se me va. Bueno, The Weeknd de Michael Gray, saludos para... Alguien que pidió esta canción. ¿Cómo la bailamos? En TikTok, John Vargas pidió esta canción en instantes. Y también en TikTok, si nos quieren contar si alguna vez se han puesto alguna ropa o alguna cosa de un artista o un equipo de fútbol o alguna cosa sin saber nada de ese artista, pues cuéntenos de qué. Porque lindo y ya. Sí. Listo. Cami, perfecto. Noticias de Miley Cyrus. Bueno. Y falos. Mira cómo pasó esto de rápido. Resulta que hace unos días en una entrevista, Miley recordó aquella vez cuando fue la elegida para interpretar al personaje principal de Hotel Transilvania. Es fantástico, sí, la hija de Drácula. Exacto, que es una película animada. Uh-huh. Ella estaba súper contenta y demás. Pero esa época cuando empezó la primera película, porque ya están creo que como en la 3, ¿tercera? Creo que están ya en la 3 de Hotel Transilvania, pues ella estaba como en su modo loco, ¿no? Ella estaba ahí como salvaje. Sí, desaforada. Estaba salvaje. Exacto. En esa época. Y a ella la echaron justo cuando ya había grabado, o sea, ya había empezado grabaciones y demás. La echaron. La echaron. Le dijeron, mira Miley, te me vas. Y ella explicó por qué la echaron y terminaron llamando a Selena Gómez para este papel. Ok, porque la echaron. La echaron porque en esa época ella decidió mandarle a su pareja del momento, Liam, ¿sí?, una torta en forma de miembro. ¡Oh, my God! Ahora, ¿qué les importa a los de Transilvania qué torta manda? No, eso es como algo... Lo que pasa es que como era una película de niños... de